también hace mucho tiempo, son cosas que estoy empezando a trabajar ahora, empecé a interesarme también por el aspecto urbano del flamenco, no necesariamente territorial o geográfico, que era tradicionalmente como se había entendido, más centrado en concreto a raíz, bueno, debate de la fallida, afortunadamente fallida ciudad del flamenco, un poco como crítica frontal, bueno, la ciudad del flamenco existe, se llama Jerez, y está absolutamente incomprendida, abandonada, demolida, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empecé a intentar entender muchas de las cosas que he apuntado, si realmente hay una relación directa entre el espacio vivencial del flamenco, como hay muchos historiadores de tipo roja, y por supuesto la tradición no romántica, o no lo hay en esa proporción del flamenco, ¿no? Decía también el plan Santaba en Jerez, ¿no? Que ya se ha dejado de hacer flamenco en un corral de vecinos, que ahora se hace en un ala posado de periferia, de repente eso es como un impacto brutal en todo el sistema socioeconómico de vida. Entonces, desde tu investigación o de tu aproximación, ¿cuál ha sido realmente el resultado que ha sacado? ¿No? Ha apuntado algunas cosas, pero que quería apuntártelo de una manera más explícita. Bueno, sobre todo, como cosas que de alguna manera intuía que el flamenco no está intrínsecamente ligado a nada, por ejemplo. Que si en el caso de las dos piezas, Aijondo y Camela Monaquerar, utilizan el flamenco como lenguaje, ¿no? El medio del teatro, el lenguaje del flamenco y el fin como es reivindicativo, ¿no? Me interesaba por qué esa escenografía y por qué ese cambio de paradigma. Me quedaba bastante claro que la escenografía o la localización de las cuevas era una construcción imaginaria desde hace muchísimas décadas, pero claro, ese cambio de paradigma, en el caso de la segunda pieza de Aijondo, sí que me daba que pensar que el paradigma estaba cambiando. Entonces, estas piezas lo único que pretenden es como dar un toque de atención, una llamada de alerta sobre la situación de un colectivo que son los gitanos. Ni el flamenco es algo intrínseco a los gitanos, ni el flamenco es intrínseco a las cuevas, ni el flamenco es, o sea, como utilizan el flamenco para, entiendo yo, para representar esa idea de denuncia, ¿no? El flamenco ahora mismo ocurre prácticamente, básicamente ocurre en los teatros, ¿no? En las bienales, en los ciclos, en los festivales. No. Y en el Sacromonte ocurre porque da dinero. Es una. Si la Virgencica en ese momento hubiese habido algún tipo de estructura comercial de apropiación del flamenco de un punto de vista económico, probablemente habría ocurrido. Hoy sigue ocurriendo en Granada, en el Sacromonte, pero porque es económicamente rentable. Y yo creo que también construido desde ese imaginario. No sé si responde un poco a tu pregunta. Sí, desde luego. Pero independientemente de que suba o no suba, de hecho, el título de lo que estaba haciendo se titulaba un flamenco en Nueva York, precisamente, sí, por muchas razones, muy complejas, evidentemente con la analogía lorquiana, pues sobre todo, bueno, entrar figuras como la Sabica, ¿no? Que de repente, además allí le da el testigo a una serie de personajes, y sin tener contacto en principio con Andrés García, prácticamente con compañeros de décadas, y existía, sí, tiene un pagador y eso es fascinante, ¿no? Pero la pregunta mía era cómo, que no es que tenga una respuesta ni rápida ni directa, pero la manera en la que se produce, qué tipo de vinculación tiene realmente con la condición espacial y que condiciona sus relaciones de vida, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, no sé si alguien lo ha investigado de una manera más explícita, esa evolución, esa transformación del flamenco en relación no solamente con una estética, con una coreografía, con una manera de entender la condición artística, sino de los lugares que se va atravesando y que se obliga que se atraviese, como en el caso de la parte de los 70. Es que yo creo que es complejo, en realidad. Cuando yo hablaba con Curro, cuando estuve en la cueva con él, me explicaba sus conversaciones con Mario Maya, cuando volví a Granada, y y decía, me explicaba que tenía como una relación de amor-odio un poco con el sacromonte, y él decía que él no había aprendido a bailar en sacromonte, y Curro le decía que sí. Dice, tú has aprendido a bailar en sacromonte. Yo te decía que no, que había aprendido a bailar en Nueva York, ¿sabes? Entonces, ¿qué tiene que ver el baile, o sea, qué tiene que ver el flamenco en el formo de vida? Pues, es que yo creo que tantas como te imaginas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, una persona que empieza a bailar en sacromonte, que tiene ese imaginario y tal, Curro está obsesionado, ¿no? Con esa imagen idílica, melancólica, romántica, de que el flamenco ocurría de forma espontánea, de forma natural en el sacromonte, y todo eso salía de los gitanos, de las cuevas, ¿no? Y otra gente tenía otra postura, incluso él mismo, ¿no? Decía, y fíjate que utilizó las cuevas como espacio de representación, pero él mismo decía que él no había aprendido a bailar en el sacromonte, que había aprendido a bailar en Nueva York. Quiero ver cómo es el desplazamiento que has dicho tú, desde la imagen folclórica del azulejo, de la calle, de Santa Cruz, este tipo de cosas, que el rechazo de aquello de se recupera más en Granada, ¿no? Porque esto es un granadino, la cueva, que en otros sitios es la cueva, pero de Sacromonte son las tales, como algo más primitivo, más originario, y al mismo tiempo más lumpen, y eso que he hablado del lumpen cueva va a ser que va a salir aquí en el lumpen. El lumpen polígono, como quedaba el lumpen barriada, claro, conservando el algo del mito de la cueva, pero la cueva con un paso intermedio que hay allí, ¿no? Que se da Granada, ¿no? Entre el imaginario este de, bueno, no sé, de la película de Concha, que no se está de claro, esta, ¿no? Y lo que es el. Claro, lo que intento explicar un poco es que no es tan casual, que es decir, que es que de la cueva al polígono no es ni siquiera tan brusco el cambio, ¿no? Que es como el imaginario se va colando por ahí hasta que la compañía Mario Maya no tiene ningún problema en representar con de ladrillo y graffiti por detrás, ¿no? Sí, sí. Que no. Una cancha de la también. Claro, exactamente, exactamente. Pero si yo entendía a ti bien, no era mucho el flamenco como tal, sino porque sí que hay un cambio radical en, por supuesto, Mario aprende a bailar en Nueva York, pero entre otras cosas, aquí. Es gracioso, que cantaba la otra versión, ¿no? Esta debe ser de la época de Chico Gutiérrez, que es buenísimo cuando dice el curro habla, hay que leerlo como si fuera un bata antiguo, ¿no? Pero que se murió Carmen Amaya, sí, sí. Y empezó a chover, a chover, a chover. Claro, claro. Eso es guapísimo, dice, todo empezó con la muerte de Carmen Amaya, y a partir de ahí empezó a llover. Pero eso, por otro lado, es fundamental, porque claro, el sacro de repente se bailaba. La zambra eran unos bailes muy limitados, folclórico, la mosca, la cachucha. La cachucha, sí. Es decir, flamenco, todo lo que queramos es también flamenco, porque no va a ser la cachucha, ¿no? Claro. Pero eran unos bailes, y Carmen Amaya, que es catalana, y sabe que aquí es navarro, pero que los dos. Bueno, según Curro no, ¿eh? Según Carmen Amaya también es de Granada. Tienen un extraño. Granada coge a todo el mundo. Sí, sí. Un extraño vínculo y se reandalucizan por Granada. Pero una catalana y el otro navarro. Y son como los dos modernizadores radicales del asunto. Y aquí, cuando pasa ese cambio brutal, porque realmente en esos años es cuando aparece todo el baile ese granadino y que es un baile que ya está fuera de las cuevas. Exactamente, claro. Claro, claro, es que ese tipo de danza, ese tipo de danza. Ya no se podía haber desarrollado en el contexto de los 50. Y eso se ve también a Maya cuando viene María de la O y todas esas películas, que un poco la reinvención de la granadina de Carmen Amaya. Claro, la ejecución de Mario Maya en esas piezas es de una calidad técnica, una calidad coreográfica que nada tiene que ver. Si te pasas ahora por una de las cuevas, no tiene nada que ver, vamos. Eso no. Como lenguaje, sí, pero porque yo creo que también eso, ¿no? Como yo creo que lo que me decía el otro día Pepe Heredia era como que el utilizaron el flamenco porque era un lenguaje reconocible por este colectivo, ¿no? Por un sujeto colectivo que era capaz de reconocerlo inmediatamente. Pero está claro que toponímicamente no se puede desarrollar esa técnica simplemente porque hayas nacido en la escuela de Granada, ¿no? Me decía Curro también, es que es muy gracioso, también como todo lo que cuenta no tiene desperdicio, ¿no? Me decía que hay que ver los sevillanos que se meten siempre con nosotros porque dicen que somos muy comerciales. que solo hacemos flamenco porque vienen los gays. Y acabo diciendo, y es que es verdad. O sea, hay una componente económica, vamos, y todos los estudios sobre flamenco más actuales van un poco por ahí, ¿no? Las políticas culturales relacionadas al flamenco, ¿no? Que sobre todo tiene mucho que ver con la economía como producto económico. Yo creo que también hay quizá ahí lo que planteaba Gonzalo, también de la formación de la arquitectura, que tiendo a pensar de que la arquitectura tiene nada que ver, quiero decir. La arquitectura puede, la arquitectura del organismo facilita, no tiene nada que ver, pero si no hay un caldo sociológico que lo alimente, el cáncer donde viertas el agua, sigue siendo neutro. Quiero decir, hasta ya no le metes los ingredientes que van a formar la sopa o el cocido, aquello es agua nada más dentro de 24 horas. Prefiero a que evidentemente es como pensar, ahora que lo pasando a través de Ramonte, ahora está siendo de inmigrante también, cuando hay una cueva, sí, de inmigración. Sí. Hay una realidad sociológica de segregación, ¿no?, social de un colectivo que se expresa, y su ámbito de expresión es el ámbito que frecuenta, que donde se reúne o donde se representa a sí mismo. Que luego eso trae un imaginario, evidentemente, eso sí, la arquitectura tiene la potencia de impregnar la imagen de fondo. Y si eso a su vez es asociable, y ahora lo estoy bien especulando, con la cueva, que en cuanto a cuestiones ecológicas, y si se quiere no inmovilizar, o sea, no es lo mismo ver a un gitano bailando en un piso que verlo bailando en una cueva, o sea, si que habla de cierto primitivismo, o sea, tipo, lógicamente, ¿no?, como imaginario, es mucho más potente, evidentemente. Yo me quedaría currando en el. Sacando de jugo a la cueva porque proyecta mucho más de eso exótico que también se busca que si estás en el piso anodino de nuestro. No obstante, si en los pisos anodinos de la 3000 aquí, o de la Paz ahí, o de la Virgencita donde fuera, es donde nos vemos porque es donde recaemos, como si estuviésemos en cualquier lugar, ese será nuestro nuevo escenario de reproducción de una cultura que luego se especificará, se intelectualizará y se perfeccionará con técnicas. Y la veía por otra vez en las películas que pasamos la otra vez, que hay catalanes que no son gitanos, son payos que ejecutan y bailan 300 veces mejor, igual que tocan, pero también es mejor en la técnica que más de los gitanos, que por sangre no le viene la técnica, ¿no? Y los quería ver porque ahora, por ejemplo, pasando de por ahí por todo el mundo, si veía esa colectividad negra, no sé de qué procedencia, que de repente se juntan los tíos, aparte de fumar, se encuentra una batucada impresionante. Y algo, hombre, mañana posiblemente el primer vocal de visita pueda llegar a ser toda esa población segregada que se junta ahí, genera un nuevo utiliza aquello como escenario de una expresión cultural, que si alguien va y lo graba, mañana sale en el documental y pasado tiene una cueva. Va a ser tan hombre. Digo que hay un mercado que enseguida se ocupa de que todo funcione. Claro. Y la arquitectura que es ahí, depende. La arquitectura le tocó. Pero hay una cosa que has comentado tú que a mí me parece que hila dos situaciones muy que van en paralelo y que no necesariamente se juntan. Tiene que ver con esa atribución redentora que se le da constantemente al flamenco, que además creo que es compartida por la arquitectura. Yo entiendo que la arquitectura no tiene, o humildemente no tiene la capacidad de redimir más nada, se ocupa de otros asuntos. El flamenco capaz que tampoco, ¿no? No tiene más nada que dedicarse a lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí situaciones que luego sí convergen y que es lo malo. Es un poco del corte este de la sección que está haciendo. Porque el análisis de todas estas cosas, ¿no? Que es verdad que ambas cosas generan espacio. Anyway, o sea, en cualquier caso, hay como una constante generación de espacio donde estas cosas ocurren, ¿no? Y ese corte, conseguir seccionar todos estos acontecimientos en el tiempo y cómo llenar el espacio, pues tiene todo el interés. Sí, dos cosas. Lo que comentabas de. Es que, claro, Curro es una fuente inagotable de anécdotas. Tú has visto la película, ¿no? Él es también racista. En el vídeo primero dice. Sufrimos mucho racismo, tal y cual, ¿no? Pero es que en la película de Chubu Gutiérrez, él se muestra claramente racista con los alemanes y los ingleses que han comprado las cuevas del camino, las de la vereda del medio, porque el Sacromonte se divide como en dos colinas más o menos, ¿no? El camino, que es la parte más baja, y la vereda, ¿no?, que es la de la parte de arriba. Incluso cuando los tres vídeos que he puesto, el de Valdelomar y luego el de los suecos, que por lo visto creo que parece ser que es el mismo, un chavalito, 10 años después, que luego se fue en una compañía a Suecia o algo así, y decían que eran de los de las cuevas de arriba, que eran mucho peores que los de las cuevas de abajo. Y luego lo de la redención como... El flamenco como redención, tampoco creo que sea casual. Quiero decir, Mairena en esa época era el líder absoluto, indiscutible, y como que promulgó bastante estas teorías, ¿no?, de que el flamenco podría redimir a los gitanos, ¿no?, y a toda la problemática. Y estas dos piezas se montan un poco en la que Mairena, aunque igual no convergería, pero en la que Mairena era la Biblia, ¿no? Las cuevas, sí, las cuevas como habitáculo del flamenco se inventan aquí. Es decir, claro, las cuevas han existido siempre, pero cuando aparece Granada produce el imaginario, por ejemplo, del café cantante, que es la Alhambra, la maurofilia, el alámbrico, es el imaginario dominante desde el principio del siglo hasta los años 60, con la reinvención del flamenco primitivista. De la soledad más antigua, que por supuesto Granada es flamenco, de casualidad, porque ahí está, no sé si lo verdad quedaría fuera del flamenco, si me imagino, pero la soledad más antigua es Alcalá, y la soledad de Alcalá, donde cueva, entonces, que es muy sobre, que es muy dura, en fin, en puro formalismo, pero es una explicación que da. Entonces, ahí se inventa toda esa historia. Mario Maya, la música que está utilizando, pero utiliza los romances y eso, que todo eso aparece en ese momento, aunque eso no se conocía. Y él lo utiliza como base musical para sus composiciones. Entonces, todo el rato hay una construcción primitivista que se inventa en ese momento, ¿no? Que no es que tenga que ver con la verdad o así, sino. Claro. Pues en cuanto a redimir o no, tanto la arquitectura. Pues, hombre, la gente lo explica muy bien cuando nos bañan los niños. Claro, lo dejé porque, claro, es que. Poder tiene, quiero decir, si se utiliza para asustos, como en este caso la gitana que te asusta con la bandera, poder tiene, yo no sé si tiene poder para reprimir, no sé si lo tiene para redimir, pero poder tiene el espacio, como cualquier. Como con lo del producto económico, no hay producto que no sea económico, casi la palabra producto no obliga a ser económico. Entonces, claro, el flamenco está construido absolutamente como en los teatros desde el principio, ¿no? Es decir, llega, digamos, a estos sitios casi desde los teatros, pero bueno, eso es una discusión, pero yo creo que sí que hay una, es decir, hay una relación determinante entre los espacios, hay una relación desde mi punto de vista no bien particular, pero que la propia Mairena, con los disparates que construyó su teoría, pero toda su idea era topográfica, es decir, todo su empeño es construir mapas y territorios en torno al flamenco. Estoy bien equivocado, pero todo el rato hay una necesidad de tierra, de realizar, curiosamente todo lo contrario del nomadismo, ¿no? Incluso en la versión trianera que hay ahora de las inundaciones, sacan toda la historia de que el problema de los gitanos andurrieros, ¿no?, los gitanos canateros, que son los que han corrompido el flamenco, porque los gitanos que tenían, los gitanos asentados en territorio, esos son los gitanos verdaderos, se han mezclado con los otros y se han estropeado. Entonces, él todo el rato explicaba a nivel de metáfora, pero hay una construcción que realmente tiene mucho que ver. Cuando estabas diciendo, por ejemplo, que estos nuevos asentamientos no producen nuevas manifestaciones, por ejemplo, acá, el polígono de Cartuja sí que produce algo, como la ciudad de vivienda también produce algo. Sí, pero no, pero tú no, no hay zambras en el polígono. Pero no hay, ¿no? Claro, pero, hay otra cosa. No sé por qué no lo habían nada más, ¿no? Pero claro, porque produce nuevas formas de relación, porque produce, sí. porque se urbaniza en el amplio sentido de la palabra, y ahí empiezan a aparecer. Claro, seguro, y incluso puede ser de mejor calidad artística, ¿sabes? Como todo, ¿sabes? Lo que pasa es que en el imaginario todavía no está incluido, salvo cosas de este tipo, ¿sabes? Donde empiezan a... o Polígono Sur, este tipo de cosas, sí, que empiezan el a... ¿El grano está incluido en el dinero, como por ejemplo la Cerrillo Vivienda de la Sintonía Industrial? ¿Tú no vas a llevar un conguiri a ver flamenco en Granada el flamenco sobrevive por los guiris? No va a llevar allí. Ya a un urbanista le cuesta ir porque dice que no sé cuánto, que le van a robar, no sé qué, y sí, y hasta en Inna. Yo, ¿sabes? Yo qué sé, yo estuve haciendo un trabajo hace poco haciendo una revisión catastral y tuvimos que catastrar Inna Yoz, que es uno de los pueblos que sale en la película de Alcobendas, y un martes a las 11 de la mañana, cuando los chavales tenían que estar en el colegio, había una reunión de este tipo, había un chavalito tocando por Soleá que te moría, vamos. Y claro que pasa. El tema está en cómo. Y yo creo que Mario Maya se da cuenta. Quiero decir, que cuando decide utilizar ese escenario en la grabación para Quiñones, yo creo que se da cuenta. O sea, que se produce un traslado y que se puede también reivindicar desde nuevo hábitat, digamos, ¿no? Es verdad que ha habido poco más representaciones a lo largo de esto. Es más propia actualmente del hip hop, ¿no? Y el rap, ese tipo de hábitats que el flamenco. Y sí, es innegable, ¿no? Que hay flamenco en el polígono. Eso es indiscutible, ¿no? Quizás los mejores ahora mismo. Pero no hay salas, no hay. De hecho, el grupito lo lleva Kiki y Lorente, son todos del polígono, ¿sí? Claro.